de hacer para que crea que mi querer es verdadero? Di qué de hacer para que crea que con tu amor yo fui sincero. Fuera cierta la locura que tu amor me causa, si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo, ¿quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontrabas? Sueña que te sueña, piensa que te piensa, que te sufre, llora que te llora, tan solo por ti. Di qué te hace para que creas fui sincero. Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa, si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo, ¿quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontrabas? Sueña que te sueña, piensa que te piensa, sufre que te sufre, llora que te llora, tan solo por ti.